I wanna be the reason. Salvation, no más bala, no más salvation. Esa no es la solución, hace falta más amor. Yo le canto reggae music a mi gente.